Besaré tus labios, pero con ternura. Déjame entrar en ti y te llenaré. No sé qué pasa contigo, que yo te quiero conmigo. Si no te tengo, de pena muero, sin ti no sé qué hacer. Porque si tú no estás aquí, sigo sufriendo. Porque los días que he tirado y las noches que he pasado, esperando que algún día te decidas en volver. Para que me lo goce.